Mi nombre es Carmen Reina, soy integrante del equipo El Observador y de Otra Guatemala Ya y de Radio Urbana. Y en esta noche vamos a hablar un poco en el contexto del Día de las Madres, de una de las formas más terribles de las maternidades forzadas, que son productos de los más crecientes actos de violencia contra niñas y adolescentes. Y en efecto tenemos aquí a dos brillantes investigadoras de Flaxo, bienvenidas Ana Lucía Ramacini y Patti Galicia. Hola, ahora voy a pedir que ustedes se presenten, que realizaron un estudio correspondiente a esto y de esto vamos a hablar. Recuerden que nos escuchan en nuestros enlaces www.laurbanaradio.com y que nuestros programas se encuentran en el Archivo Universal de Internet de UNESCO, www.archive.org, y el link de esta directo en nuestra página, en nuestra fanpage, en nuestra página de Facebook de Radio Urbana. Bienvenidas entonces, Ana Lucía y Patti, por favor preséntense y cuéntenos ¿en qué ha consistido este estudio, por favor? Muchísimas gracias, pues agradecemos la invitación aquí a la radio y es un placer estar contigo, Carmen Reina, una querida colega. Mi nombre es Ana Lucía Ramacini, soy educadora y socióloga. ¿Cómo están? Qué gusto poder estar en este espacio innovador, crítico y retador, ¿no?, para voces desde diferentes perspectivas. Soy Patricia Galicia, soy educadora y comunicadora. Un gusto poder estar con ustedes. Y ambas somos del Programa de Estudios de Género y Feminismo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Antes de comenzar, solo quisiera retomar algo que la columna de Mariela Monzón en el periódico ha trasladado esta semana, en Prensa Libre. Y es lo siguiente, ella dice: las violaciones a las niñas, adolescentes y mujeres sigue siendo la constante en Guatemala. El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, OSAR, presentó en su último informe, basado en el registro de nacimientos de RENAP, que recoge sistematizada la información sobre niños nacidos vivos en el primer trimestre de este año. Entre los meses de enero a marzo se contabilizan 687 nacimientos de bebés con madres entre 10 y 14 años de edad. Estamos hablando de niñas y adolescentes, todos producto de una violación sexual. Además, 20.422 nacimientos que corresponden a adolescentes entre 15 y 19 años. Y el año pasado, por ejemplo, fueron 83.000 los partos de adolescentes, de los cuales 2.947 correspondían a niñas entre 10 y 14 años. ¿Esto fue lo que ustedes abordaron en su investigación? Cuéntenos, por favor. Pues les queremos compartir que este estudio se llama Me cambió la vida, uniones, embarazos y vulneración de derechos en adolescentes. Y fue un estudio realizado pues por Flaxo y con la asistencia también de UNFPA. Nuestro interés fundamental era acercarnos justamente a las adolescentes. Haciendo un estado del arte de cómo estaba la situación, encontrábamos que había muchos estudios, pero la mayoría de ellos era en torno a informantes clave de lo que estaba pasando. Nuestro interés se centró en ir a las adolescentes y a través de sus voces sacar a luz varias cosas. Lo primero es las causas de las uniones y los embarazos. Ajá. ¿Por qué se están dando? Porque también la mayoría de los estudios las centra en tres causas fundamentales: pobreza, educación y aspectos culturales. Ajá. Y esas tres causas muchas veces las presentan de manera aislada. Nosotros queríamos tratar de trabajar la complejidad de esto acercándonos justamente pues a eso mismo, a la complejidad que implica. Entonces, fue primero hacer un análisis de las causas, pero a través de las voces de ellas. Luego, poder identificar cuál es la tipología de las uniones, así como de los embarazos. Y finalmente, que era la parte más fuerte, tratar de identificar y de sacar a luz y de visibilizar la vulneración de sus derechos. Algo pionero, diría yo, en este estudio, me atrevo a decirlo, es que se hace desde las voces de ellas, a través de una encuesta a 596 jóvenes distribuidas en todo el país, en los 22 departamentos. Se hizo un barrido bastante grande, pero no solo nos queríamos quedar con la parte cuantitativa, sino lo hicimos desde una metodología mixta. Y cuando llegábamos a hacer las encuestas, también se fueron identificando casos paradigmáticos que también nos permitían contar las historias detrás de los números que estamos presentando. Claro. Entonces, Por ahí fue que nos movimos. Recoger el testimonio humano vívido de lo que implica para una niña ser violada y que se le imponga una maternidad. Exacto. Y vamos a ver ya más adelante, cuando platiquemos de los hallazgos, cómo esto está redundando en la vulneración de derechos. Un dato interesante es que nuestra puerta de entrada para llegar a ellas fue el embarazo y el control uh-huh. prenatal. Sí, pues. O sea, poder llegar a estas 596 adolescentes a través de los centros de salud porque recibieron control prenatal. Eso, por supuesto, nos deja fuera pues muchas adolescentes que no necesariamente llegan a ese control prenatal o son asistidas por el Estado o bien son asistidas pues por comadronas, por ejemplo. Claro. Pero es muy difícil llegar. Entonces, esa fue la puerta de acceso. Adolescentes que hubieran estado embarazadas en el año 2012 con la idea de que pudiéramos tener un tiempo y poder hacer el análisis de la vulneración de sus derechos. Excelente. Y en ese sentido querría contarles, bueno, cuál es el perfil de las jóvenes, de las adolescentes y jóvenes que con las que logramos contactar. Exacto. Y aclarar también un poco el perfil de quienes fueron parte del equipo del trabajo de campo que logró llegar ahí, porque eso también repercute en el tipo de investigación que se hizo. Ya que fue cualitativo, entonces para empezar, lo de la perspectiva de género influyó desde el hecho de que quienes participaron en la búsqueda de estas adolescentes y jóvenes fueron mujeres también. Ajá. Mujeres que también pasaron por un proceso de formación en varios sentidos. Una también para entender la complejidad de las relaciones de poder, para tener elementos de análisis a la hora de entrevistar a las jóvenes y adolescentes con las que se encontraron. También elementos para enfrentar las crisis que se presentaron, porque en algunos momentos fue bastante complejo. Los datos de los centros de salud daban algunas pistas, pero en algunos casos les tocó caminar de cuadra en cuadra, auxiliándose particularmente de las comadronas, que son reconocidas en muchas comunidades, para poder encontrar a estas jóvenes. Y en otros casos, la sensibilización y la formación en género que este equipo también tenía ayudó a enfrentarse con otros imprevistos que también evidencian las relaciones desiguales de poder en las que viven estas adolescentes y jóvenes, como en muchos casos, aunque se aclaraba que la entrevista era exclusivamente con las adolescentes o jóvenes, había que buscar los mecanismos porque sus parejas, que en algunos casos también eran sus violentadores, no permitían ese espacio de intimidad. Claro, y muchas veces eran sus padres o padrastros, ¿no? Exacto. Y en otros casos también la complejidad del temor de hasta qué punto hablar, porque en muchos casos estos embarazos son resultados de otro tipo de poderes vinculados al narcotráfico, que claro, también inhibe la denuncia. Entonces, para contarles rápidamente, 7 de cada 10 jóvenes encuestadas vivían en el área rural. El 48.7% de ellas se autodefinían como indígenas, se encontraban en un rango de edad entre los 15 y los 22 años, aunque el grupo mayor que encontramos fue de 18 y 20 años. El 53.9% estaban casadas, eso también complejizaba el acceso a ellas. Otro de los datos preocupantes es que en 8.7% de ellas, en porcentajes, de las mujeres encuestadas no habían recibido ningún tipo de educación, estando en la mejor edad de sus vidas, en la edad más propicia para pasar por los procesos de la educación formal. Sí, así es. Y en la mayoría de los casos, 7 de cada 10 pertenecían a una religión. Este dato de alguna manera es relevante porque los mandatos del deber ser, de la maternidad o de la conyugalidad como destino ineludible de las mujeres se refuerza particularmente en las iglesias, ¿no? Y que al final de cuentas las iglesias, paradójicamente, y las iglesias es también paradójicamente uno de los únicos espacios que en muchos casos donde tienen la posibilidad de salir de sus casas sin ninguna restricción, pero están acudiendo a estos espacios a reforzar la maternidad obligada, forzada, aunque en muchos casos sus mismos guías espirituales saben que es resultado de la violación. Claro. Muy bien, Ana Lucía, y cuéntanos un poco. Dos cosas creo que nos interesa saber a los que escuchan de Radio Urbana. Algunos números que muestren esta crudeza y luego parte de los hallazgos de esos testimonios. ¿Qué es lo que están viviendo estas niñas y que muchas veces lo viven en silencio y en completa impunidad? Yo quisiera empezar por tu última pregunta y es por los testimonios, porque el recuperar las historias de ellas para nosotros fue central. Uno de los testimonios que más nos generó pues discusión en el equipo de investigación fue cuando una mamá nos compartía, estando ahí su hija y entrevistando a su hija, que un finquero de 60 años una vez le dijo bromeando a su esposo, que era trabajador, que es trabajador de su finca: yo quiero que me des permiso de platicar con tu hija, ella de 14 años. Vino mi esposo, nos comentaba ella, y le dijo: si me la paga por gringa, se la doy. Dios santo. Se fue quedando así eso, comentaba ella, y él siguió bromeando así. El finquero empezó a acercarse a la niña, la joven, a la adolescente de 14 años, y en un momento cuando el papá estaba trabajando en la finca y la mamá estaba pues en el molino, llegó a la casa y la violó. Lo que más nos llamó la atención de todo esto es cómo se siguen dando esas prácticas pues que han sido instauradas históricamente y que en las que subyacen relaciones de poder, pero además el hecho de decir si me la paga por gringa se la doy como una broma también nos muestra ciertos pactos patriarcales interclasistas, ¿verdad? Y de trata que se pueden ir evidenciando. Entonces fue bien interesante el poder hacer, porque además fue un contexto ladino-mestizo, o sea, fue en el oriente del país. Wow. Y esto trastoca el mito de que solamente en poblaciones indígenas se da el cambio de las hijas por algún pago, y que de hecho se llegan incluso a pensar como prácticas culturales consuetudinarias, cuando no necesariamente es así, porque muchas de estas prácticas, por ejemplo, el derecho de pernada fue también instaurado durante la época de la colonia. Exacto, entonces también pues sacamos a la luz todo este entramado de relaciones de poder que están vinculados a lo económico y al ver el cuerpo de las adolescentes como mercancía. Exacto. También nos compartían algunas informantes claves a las encuestadoras que hay todo un ranking del cuerpo de las adolescentes. Wow. Si son vírgenes valen 10,000 quetzales, si son y el comentario fue si son usadas y con hijos el precio de 100. Entonces lo que encontramos detrás de esto es una vez más la conceptualización del cuerpo como mercancía, y esto también nos habla mucho de que ser adolescente, mujer adolescente en nuestro país es un factor de riesgo por la concepción que se tiene y por la asignación de roles y también pues cómo se está concibiendo en relación al cuerpo. Pero vamos a hablar de algunos de los datos, me imagino que ya en el próximo segmento, pero para adelantar un dato que también nos impactó muchísimo, que Patty comentaba hace un rato: 8 de cada 10 cuando ya están embarazadas no salen de sus casas a participar en ninguna organización comunitaria porque tienen que cuidar a sus hijos. Entonces volvemos a ver esa asignación de las mujeres. Hay un castigo social también. Y de las mujeres al ámbito privado. Claro. Y como Patty planteaba, el porcentaje que nos queda que sí puede salir de alguna manera donde vas a la iglesia, a seguir reforzando entonces el disciplinamiento para las mujeres. Pero ese es uno de los datos que más nos llamó la atención y que pues genera muchísima discusión. O sea que estamos hablando entonces que la violencia es integral sobre la vida y los cuerpos de estas niñas. Son violentadas, son forzadas a una maternidad que no eligieron, porque en este país no se permite un tipo de aborto terapéutico, por ejemplo, en casos de violación sexual, que en otros países sí se permite, pero que además se les impone casi una cárcel respecto a su vida, un destino forzado, y que se les corta el ejercicio de sus derechos integrales. De esto vamos a seguir hablando después del corte. Marcia, muchas gracias por estar en los controles aquí en Radio Urbana. Recuerden, nos escuchan en nuestro enlace

Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra. Muy buenas noches, mi nombre es Carmen Reina, estamos aquí en Radio Urbana en el programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Y me acompañan las sociólogas y comunicadora, bueno, la socióloga Ana Lucía Ramazzini y la comunicadora Patti Galicia, investigadora de Flaxo, y estamos hablando sobre violencia sexual sobre adolescentes y embarazos forzados, en una investigación que recientemente realizaron. Quisiera preguntar un poco, Patti, ¿qué está sucediendo sobre la vida y los cuerpos de estas niñas y adolescentes? ¿Cómo podrías describir qué pasa este fenómeno de la violencia sexual, de estas maternidades impuestas? ¿Quiénes son los ofensores y cómo se compagina esta forma de impunidad cultural, comunitaria y estatal? Sí, por una parte, en el estudio catalogamos que los cuerpos de estas mujeres adolescentes son territorios invadidos y expropiados, ¿verdad? Ajá. Marcados por la violencia y particularmente por la violencia sexual. Está marcado, por una parte, por esos mensajes que desde muy niñas las expropian a sí mismas de sus cuerpos. Por ejemplo, desde cosas como alguna de ellas decía: ya tenía 3 meses cuando me di cuenta que algo se me movía en la panza. Dios santo. No sabía qué era. Y no me venía mi menstruación, pero eso no me extrañaba porque pues ya me había pasado muchas otras veces que era irregular. Entonces, desde ahí eso refleja la falta de conocimiento y conexión con el propio cuerpo, que no permite a estas niñas, adolescentes y jóvenes decidir sobre él. El otro tema es que estos cuerpos, como están insertos en contextos de marginalidad social, son cuerpos vistos como mano de obra también. Ajá. Y son cuerpos que están entrenados desde muy chicas a cumplir con el papel de madres, de claro, madres de sus hermanos o hermanas menores o de otros a su cargo. Y en ese cumplir ese papel de madres, descubren el delgado límite, la línea que hay para cumplir el papel de parejas a través de la violencia sexual. Este testimonio de una mujer popti de 21 años, unida a los 16 y embarazada a los 17 de un área rural de Huehuetenango, nos dice: yo no había tenido relaciones cuando él abusó de mí. Y yo me vine aquí para cuidar a mi hermana y vivía con ellos. Entonces fue cuando él se aprovechó de mí. Entonces, ¿y quiénes son esos él? Esos él generalmente son hombres cercanos a la familia, ¿no? No son padres, desconocidos, no, en general. Padres, abuelos, cuñados. El tema de los cuñados era muy recurrente. Qué terrible. En esa relación primero de servidumbre, ¿verdad? Porque eres menor y, ajá, en muchos casos por la pobreza, ese cuñado figura como el hombre de un clan familiar, mm-hmm, donde hay más mujeres, estás para servirle con tu cuerpo también. La otra cuestión es el tema de el silencio establecido como conducta para las mujeres que te lleva al desconocimiento y a la aceptación en silencio de lo que te pasa como un destino. Muchas y con veces. Culpa y vergüenza, sí, porque algo tuviste que hacer para provocarlo. Exacto, y no lo puedes decir, porque aunque no se habla, sabes que hay normas implícitas, no escritas, que te pueden sancionar. Este testimonio de esta joven decía, él me agarró la fuerza. Yo nunca dije nada porque me daba miedo. ¿Y ese miedo de dónde viene? De que no te van a creer. Claro. Que tu voz, has aprendido que tu voz no tiene el mismo valor que la de un hombre. Y te pueden privar de alimento, de hogar, de vivienda, de ingresos. De seguridad para de todo. Seguridad integral. Y aquí quiero presentar otro dato también, que la vivencia de la violencia también pasa por lo simbólico, que se impregna en lo más profundo de tu ser, ¿no? Ajá. La mayoría de jóvenes manifestó haber sufrido un triple rechazo, por ser mujer, uh-huh, por ser indígena, y paradójicamente al modelo ideal de mujer que te plantea la sociedad patriarcal, por ser madre. Porque ajá, llegas a la maternidad siendo muy joven y en muchos casos sin un padre visible ni un esposo. Una madre sola. Una madre sola. Lo otro también muy importante que encontramos y es preocupante porque refleja aquel refrán popular de quien te quiere te aporrea, y eso lo estamos aprendiendo desde casa. 8 de cada 10 adolescentes manifestaron haber vivido maltrato en sus hogares de origen. Ajá. Y este maltrato aumentó al momento de unirse o casarse. Y entonces ya viene como un aprendizaje, ¿verdad? Parte de la vida y del ser mujer pareciera que es recibir violencia. Entonces aquí viene lo otro que tú decías de la impunidad. Ni la familia o a veces las redes sociales más cercanas, ni las autoridades locales intervienen porque ese es asunto de pareja, aunque se estén dando cuenta que hay una menor de por medio. Y lo otro preocupante son las formas de quienes reportaron haber vivido violencia, porque también es un tema que hubo que preguntarlo de varias maneras, porque por el temor, no tan fácilmente a la primera, las jóvenes sacaban el tema ni de violencia sexual, ni de otras formas de maltrato. El tema de la cuestión étnica también influye, porque vimos expresiones de violencia diferencial. Por ejemplo, en el caso de las jóvenes que se autoidentificaron como indígenas, las atacaban particularmente por la violencia psicológica y la violencia económica. ¿Las humillaban? Las humillaban por su condición, reclamándoles que su condición había puesto en deshonra a sus familias. Y en otros casos, amenazándoles con quitarles el poco sustento económico, la protección material que les daban. Recordemos que estamos hablando de jóvenes que en el 71% de los casos vivían en el área o viven en el área rural, ¿con viven pobreza? En la casa de los suegros o las suegras, ya. Eso las hace doble y triplemente dependientes económicas. Pero en el caso de las adolescentes y jóvenes encuestadas, ladino-mestizas, las situaciones de violencia más extremas estaban más bien orientadas a hacerles daño físicamente y a eliminarlas. Wow. De una vez, amenazándolas con cuchillos, con armas de fuego, lo que también evidencia el entramado de las relaciones de poder. Claro. En un nivel mucho más acentuado de sus parejas. Y eso se vinculaba también a la inacción del Estado, porque en algunos casos que en los que sí se atrevieron a denunciar, estas denuncias no tuvieron ningún eco, con lo que se revictimizaba a las jóvenes que se animaron a dar este paso. Y en los casos en los que lograron denunciar, la clave que ha sido las redes de apoyo que tuvieron, particularmente familiar, de otras mujeres, ¿verdad? Madres, tías, primas, compañeras de estudio, pero no precisamente de las autoridades ni comunitarias ni de las autoridades de las instituciones que tienen presencia a nivel nacional, con lo que vemos el vacío del Estado. Una de las jóvenes decía, cuando uno le pasa esto, uno no encuentra nada de nada, ¿verdad? tenemos que salir por nuestros propios medios, y esos propios medios es cargar también responsabilidades a otras mujeres que a su vez encontramos también vienen de cadenas generacionales de violencia sexual. O sea, encontramos casos de ahora abuelas que sus hijos e hijas eran fruto de la violencia sexual, fruto de la violencia sexual que vivieron en el marco de la pobreza, de la falta de educación, de educación escolarizada y de educación integral en sexualidad, la falta de protección social, y esas cadenas se han repetido en sus hijas. Y Pati, pero un modelo patriarcal que ve el cuerpo de las mujeres como un espacio de poder y de placer para los hombres, y que eso es socialmente permitido. Exacto. Y donde las mujeres no tenemos opción de ser. Y eso que estás planteando va directamente vinculado con quiénes son los hombres que están violentando a las Exacto. adolescentes. ¿Quiénes son? Porque es interesante ver también y hacer análisis sobre cómo se está construyendo esta masculinidad hegemónica. Ajá. Por ejemplo, encontramos que la primera relación sexual estas adolescentes la están teniendo a los 15 años, y sus parejas, el promedio es 22. O sea, tenemos una brecha wow. etaria de 7 años. Que en el desarrollo psicosocial de la etapa del adolescente esto es altamente significativo. Y en ese sentido también encontramos casos donde niñas de 12 años habían sido violentadas por hombres que les duplicaban o triplicaban la edad. Entonces, wow. esto también nos llama a hacer estudios complementarios y secundarios en este caso de qué está pasando con los hombres. Estudios, por ejemplo, que se han hecho en Brasil plantean que generalmente los hombres las prefieren jóvenes porque se están sintiendo ellos mismos más jóvenes uh-huh. y porque ejercen mayor relación de poder sobre Exacto. ellas. Entonces, también vale la pena pues estudiar qué está pasando con esta masculinidad hegemónica que se está construyendo en el marco del sistema patriarcal. O el mito de la virilidad, lo que decías, el costo económico que puede tener la trata de una niña virgen, a diferencia de una que ya no ha sido y que incluso tiene el término de usada. Y además la impunidad a la que se están enfrentando, que hace también que sea recurrente pues la vulneración de los derechos de las adolescentes. Esta situación tan dramática es fundamental abordar, y creo que no solamente esperar una respuesta del Estado, que además es casi nula, sino también un cambio en las relaciones sociales, porque estamos hablando del futuro de las niñas y adolescentes, que son las madres del resto de la población. Bien, volvemos entonces acá con este interesante programa. Muchas gracias, Pati, y muchas gracias, Ana Lucía. Después del siguiente corte, recuerde, este programa lo encontrará en nuestro enlace en el Archivo Internacional de UNESCO, www.archive.org. El link directo está en nuestra página en laurbanaradio.com. Volvemos, gracias. Dejando el daño con pocos años, manipulando con engaños. Un día tan normal en casa, mientras jugaba y disfrutaba de su adolescencia, sintió caricias, de pronto una malicia que la acechaba. Sin saber qué hacer, derramaba lágrimas, le pedía por favor que no la toque más. Bajo amenazas, sin fuerzas, estaba solita y su tristeza era infinita. Su cuerpo tocó, no hay palabras que calmen su dolor. Déjenla en paz, que tome su decisión. Si el silencio calla ese temor, sin derecho su cuerpo tocó. No hay palabras que calmen su dolor. Déjenla en paz, que tome su decisión. Busca una salida asustada, agachando la mirada con el autoestima en nada. Encima ese depravado la dejó contra su voluntad embarazada. Sin disfrutar de la vida, confundida, ayuda solicita. Hombre, mujer, tío, primo, abuelo, vecino, vecina. Que esta historia no vuelva a pasar, que no se repita. déjenla pensar. No digas más si no la vas a alentar. Si no la vas a alentar, no digas más. Si el silencio calla ese temor, sin derecho su cuerpo tocó. No hay palabras que calmen su dolor. Déjenla en paz que tome su decisión. Si el silencio calla ese temor, sin derecho su cuerpo tocó. No hay palabras que calmen su dolor. Déjenla en paz que tome su decisión. Si el silencio calla ese temor, sin derecho su cuerpo tocó. No hay palabras que calmen su dolor. Déjenla en paz que tome su decisión. Si el silencio calla ese temor, sin derecho su cuerpo tocó. No hay palabras que calmen su dolor. Déjenla en paz que tome su decisión. Si el silencio calla ese temor, sin derecho su cuerpo tocó. No hay palabras que calmen su dolor. Déjenla en paz que tome su decisión. ¿Acaso la conocen para hablar de ella? Cada mujer tiene una historia. No generalicemos. Respétala. Escúchala. Déjenla decidir. Muy buenas noches, estamos aquí en el programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina y me acompañan dos investigadoras de Flaxo, Pati Galicia y Ana Lucía Ramacín. Estamos hablando sobre las maternidades forzadas y la agresión sexual sobre niñas y adolescentes. Uno de los principales postulados del feminismo es que lo personal es político. Hablemos ahora un poco de lo que está sucediendo, la responsabilidad del Estado en estos hechos. Existen planes, políticas, institucionalidad creada para protección y la eliminación de todas formas de violencia contra las mujeres y con las niñas y adolescentes. ¿Qué está sucediendo? Cuéntenos, ¿qué hallazgos encontraron? Yo creo que se sintetiza muy bien en una frase que nos dijo una de las adolescentes entrevistadas, cuando ella nos comentaba que estaba embarazada y que pudo seguir en la escuela porque pues existe este decreto que plantea no sacar a las adolescentes que están embarazadas. Pero si bien existe ese decreto, también ella nos comentaba que estando dentro del aula lo único que ella podía pensar es cómo voy a hacer para mantenerlo. Claro, voy a hacer para mantenerlo. No, ella misma nos decía, no podía poner atención en lo que me estaban diciendo, no podía hacer las tareas porque realmente estaba preocupada por las condiciones de vida para poder mantener a mi hijo. Y esto la llevó al final de cuentas a desertar. Encontramos que 9 de cada 10 adolescentes que están embarazadas desertan. Salen de la escuela. ¡Qué terrible! Es altísimo y el impacto que esto tiene a futuro también es bastante fuerte. Claro. Pero unido a este dato, y ahí es donde encontramos los grandes vacíos del Estado, es que la mayoría de las adolescentes no están encontrando información sobre sexualidad en la escuela. Es terrible el dato que voy a dar, porque 7 más o menos nos dijeron que 7 de cada 10 que no la estaban encontrando en la escuela, la encuentran en los centros de salud. Ajá. Y generalmente la encuentran cuando ya llegan embarazadas al control. Claro, ya es tarde, digamos, entonces, para la prevención de un embarazo forzado. Cuando existe una carta también, acuerdo prevenir con educación, ¿verdad? Donde están los compromisos desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud. Es una declaratoria que se quiere también pues retomar porque ya llegó a su término, pero existen también mecanismos para poderlo plantear. Existe también todo el debate en torno a la ley de juventud, en donde se quiso posicionar con mucha fuerza la educación integral en sexualidad en la escuela, y eso es uno de los grandes pendientes que la misma escuela tiene, habiendo todo un marco. Y está la ley de libre acceso, el acceso universal a los métodos de planificación familiar. Existen una serie de datos, de leyes más bien, incluso que te rigen cómo manejar el currículum, cuáles temas son fundamentales de posicionar, pero aún así, ahí hay un vacío fundamental que estamos viendo en los datos que recogimos. Ajá. O sea, que 7 de cada 10 no estén encontrando información en la escuela, sino que lo están haciendo en los centros de salud cuando ya llegan, eso es algo que nos tiene que llamar la atención. Y como esta joven decía, tampoco tiene las condiciones para poder pensar en pues seguir en la escuela. No solo es estar ahí por estar, ¿verdad? Sino que cuáles son las condiciones que el mismo Estado le está generando a ella para poder permanecer. Por eso, si ustedes miran en el estudio, que por cierto ya está online en la página de Flaxo, dentro de las recomendaciones, tratamos de hacer recomendaciones muy puntuales. Ajá. En torno a varios niveles. Uno es la política pública, porque ya existen pues varias políticas que se necesita pues garantizar los compromisos que ahí están estipulados. Y pero, quisiéramos ahí, perdón que te interrumpa, Ana Lucía, pero algo fundamental es las políticas de educación en salud y en prevención a nivel comunitario también, por ejemplo, retomar la CONAPREV y la Coordinadora Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que el gobierno pasado la desarmó y este gobierno no da tanes porque no tiene nada de institucionalidad a favor de las mujeres, el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, el Plan OVI, y que esto se articule a una acción pública real. Exacto. Incluso el financiamiento hacia los CAIMUS, que son los Centros de Atención Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, en donde están atendiendo a niñas y adolescentes y en edades cada vez más tempranas que llegan por víctimas de violencia sexual y maternidades forzadas. Y esto va vinculado también con la necesidad de ir transformando imaginarios sociales, y ese es un trabajo fuerte a nivel comunitario, porque otro de los datos que nos llamaron mucho la atención es que casi el 50% tanto de las adolescentes ladino-mestizas como de las adolescentes indígenas afirman que una esposa obedece a su esposo aunque ella no esté de acuerdo con él. Wow. Entonces necesitamos ir haciendo pues cambios en diferentes niveles. Uno es a nivel de política pública, a nivel, claro, nacional, pero otro es a nivel comunitario. Necesitamos trabajar también, obvio, con la institucionalidad comunitaria, pero también con pues, diferentes asociaciones. La cultura, asociaciones, el imaginario, exacto, social. Y con la escuela, con los padres, con sus propios proyectos de vida. Y eso es algo también interesante que fuimos encontrando. Pero en cuanto a los vacíos, habiendo también, como tú bien planteabas, una ley que te permite el acceso a los métodos anticonceptivos, aproximadamente 6 o 7 de cada 10 no los utilizaron en su primera relación sexual. Y el hecho de no utilizarlos también fue lo que generó pues el embarazo en muchos casos. Entonces estamos teniendo vacíos graves en torno al acceso a la información. Y eso violenta integralmente los derechos humanos. Por supuesto. Pati. Y ahí quería agregar varios aspectos que se vinculan, como decía Ana Lucía, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a la salud y el derecho al trabajo y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, que ahí tienen vinculación también la institucionalidad del Estado. Por ejemplo, casi 6 de cada 10 no está utilizando ningún método anticonceptivo, claro, actualmente. Y en parte, ¿por qué no lo usan? Sí, una por desconocimiento, pero por otra parte también por el desabastecimiento que ha habido en los centros de salud. Y aunque el mismo Estado, en el Ministerio de Salud, se contempla que deben haber clínicas de atención especializada para adolescentes, ajá, para que puedan haber ambientes amigables, haya consejería, libre de prejuicios, en muchos casos los centros de salud, si son adolescentes quienes van a pedir condones o información, no se los dan si no llegan con un adulto. Por Dios. ¿Verdad? Que se haga responsable de sus preguntas o de las solicitudes que hacen. Entonces, ahí el Estado no está cumpliendo con su mandato. Así es. De proveer de atención, consejería y métodos accesibles. La otra es que también esos servicios son sexistas porque están orientados a las mujeres. En casi ningún centro de salud las convocatorias de formación, por ejemplo, están orientadas también a los hombres. Y son quienes ejercen el poder y deciden. Exacto. Sobre la relación sexual y los cuerpos. Ahí va a decir el dato que encontramos que en el 27% de los casos, y particularmente de los casos, quien decidió en exclusiva si podían o no usar un método fueron los hombres. Y que este dato, esta prohibición para usar métodos, aumenta en las que están casadas, wow, o unidas. O sea, que quiere decir que las relaciones de pareja establecidas, esta relación patriarcal, la institución del matrimonio, pareciera que igual las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Pati, te quiero interrumpir, sí, porque un radioescucha nos pide que les pregunte, ¿cómo se ha construido la relación de la violencia con el sexo? ¿Se notó en su estudio alguna de estas características? La violencia con el sexo es lo que nos pregunta. Es decir, bueno, la agresión sexual es una de las formas de violencia contra mujer tipificada en la ley contra el femicidio. Imagino que estará hablando de las distintas formas de violencia sexual que ustedes encuentran. Sí, esto lo encontramos particularmente que en los casos donde llegaron al embarazo fruto de la violencia sexual, y violencia sexual que estuvo también acompañada previo en muchos casos de violencia psicológica, de amenazas, de violencia también económica, ¿no? Como el ejemplo que planteaba Ana Lucía de esta joven de si me la pagan por gringa, se la doy, ¿no? Que hay todo un análisis de las condiciones de pobreza en la que viven las potenciales víctimas, ¿verdad? Ajá. Que los victimarios utilizan para poder crear las condiciones a su favor. Y además muchos de estos victimarios están vinculados al crimen organizado, claro, y son delincuentes conocidos en sus comunidades, pero que además por pertenecer a estas redes gozan de mayor impunidad. Y hay también tres historias de vida que nos dan cuenta de esto. Por ejemplo, una de ellas, mujer ladina mestiza de 20 años, ya ahorita de 20 años, embarazada a los 17 del Progreso, decía: no es porque yo haya querido tener relaciones con él, sino que él me obligó. Sí, fue mi novio, o sea que fue mi error, que fue mi novio, pero él, de enojado, que ya no éramos nada, ya llevábamos 9 meses de no ser nada, cuando iba a hacer un mandado, él me siguió, era tuktukero, y ahí fue donde él me agarró a la fuerza, me jaló el pelo y me llevó para su casa, y ahí fue donde, digamos, me violó, porque yo no quise, me pegó y todo. O sea, este hubo violencia, claro que sí. Aparte de que hubo violencia, es muy, muy fuerte en el sentido de que ella constantemente repite que fue su error porque fue su novio. Y entonces encontramos también pues relaciones previas de violencia que llegan entonces a la violación y a obligarla a tener relaciones sexuales. Pero esto de que yo tuve la culpa porque él fue mi novio, eso es algo también pues que se dio. Luego el otro caso que les habíamos comentado pues de este finquero, ¿verdad?, de 60 años con una joven de 14, y otro también de una mujer poptiva de 21 años, unida a los 16, embarazada a los 17, de Huehuetenango. Ella habla de que ella no había tenido ninguna relación cuando él abusó, y porque, como Pati les comentaba, había ido a cuidar a su hermana, vivía con ellos. Entonces, pues ahí se da también esa situación de abuso desde los cuñados, que fue otro caso fuerte que fuimos encontrando. Solo quiero poner aquí otro ejemplo también vinculando a la aceptación de la violencia que hay, y que como los cuerpos de las mujeres se ven como un simple objeto, ¿no? Este otro caso donde me dijo que por favor quitara la demanda. Ya ella se había animado a poner la demanda contra el cuñado. Pero entonces la familia le dijo que pensara primero en los nenes, en sus sobrinos, ¿verdad? Que si ponía la demanda, entonces los niños se iban a quedar sin pensión alimenticia. Entonces, ¿qué pensara que valía más? Si en este caso su honra, su bienestar o la comida de sus sobrinos. Entonces vemos cómo hay una aceptación, pero está vinculada también a la inacción del Estado, porque ante muchas de estas denuncias no ha habido un seguimiento, porque primero se pone en tela de duda el testimonio de las adolescentes cuando van a declarar. Y aquí también quiero vincularlo a otro dato, en la otra pregunta que nos hacías anteriormente de cuál es la responsabilidad del Estado. El otro dato preocupante que mencionábamos es que 4 de cada 10 adolescentes y jóvenes tienen en exclusiva la responsabilidad del cuidado de sus niñas y niños. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueden salir del hogar. No para cuentan ganarse con una red de apoyo. No la cuentan. Y entonces eso provoca que 8 de cada 10... no puedan buscar sustento económico por sí mismo. Por ende, no tienen autonomía. Para nada. Ni posibilidades de romper el ciclo de violencia en que están sumidas. Y eso también se vincula a la inacción del Estado. Porque, por ejemplo, en el gobierno pasado se planteó el Planea, el Plan Nacional de Prevención y Atención de Embarazo Adolescente, que estaba vinculado al MIDES, al Ministerio de Desarrollo Social, que contemplaba, entre otras acciones, por ejemplo, dar becas de estudio a las niñas madres, dar también atención en salud a estas niñas, vincularlas a programas donde pudieran tener formación para el trabajo y gestión de trabajo, pero primero terminó el gobierno antes que implementar claro. estos programas. ¿Y ese plan está vigente? Ahora no. No. Los programas que tenía el MIDES secundarios de atención a estos casos tampoco está vigente. Y aquí vemos que también este planea vinculaba a las comisiones municipales de la niñez y la juventud, donde también ha habido mucha preocupación por atender a estos casos y han habido como acciones aisladas a nivel de charlas, por ejemplo. Pero no se ha vinculado a que en las municipalidades existan presupuestos concretos ni para este tipo de comisiones ni para programas específicos para la niñez y adolescencia de prevención ni para atención en los casos en los que ya son madres. Gracias. Estamos ya acercándonos al cierre. Yo quisiera pedir a Ana Lucía, por ejemplo, que nos digas una reflexión final y los desafíos fundamentales que se plantean con este estudio. Claro que sí, en pocos minutos y en una síntesis muy apretada, yo quisiera retomar algo, y es que encontramos también que una cuarta parte de las adolescentes pues reportaron cierta agresión, pero también estamos viendo que hay transgresiones que es importante de sacar a luz, porque están tratando de retomar sus propios proyectos de vida, muchas están tratando de regresar a estudiar, por ejemplo, claro, lo están haciendo en solitario muchas de ellas, y aquí es donde viene la demanda al Estado, porque no tendrían por qué estar haciendo en solitario, retomando sus proyectos de vida. El Estado debiera de proveer pues todas estas condiciones básicas, fundamentales, porque es un problema social, el desarrollo. Y ese era el segundo mensaje, justamente. Cuando hablamos de violencia, no podemos, justamente por lo que tú decías, que lo personal es político, exacto, no podemos seguirlo manteniendo única y exclusivamente como que fuera solo en el ámbito privado. Esta es una problemática social que nos afecta a todos y a todas, porque de alguna u otra manera, al ser tan grandes los niveles que encontramos nosotros en los datos, es una muestra de cómo el imaginario social ahí está, cómo las masculinidades hegemónicas se siguen construyendo de cierta manera, cómo los cuerpos de las niñas y adolescentes siguen viéndose como mercancía, cómo se sigue asignando la conyugalidad y la maternidad como destinos para las mujeres. Todo esto también pues somos responsables como sociedad de reproducirlo y de seguirlo manejando, y ahí también hay una deuda pendiente con ellas. En las recomendaciones del estudio ustedes van a encontrar recomendaciones muy puntuales en torno pues al Estado y a los diferentes ministerios, a los vacíos que existen también, aunque existan políticas públicas ya, la necesidad de implementar los protocolos existentes, los marcos jurídicos existentes, para que realmente pues esto se vea como una problemática social y tenga una respuesta que garantice mejores condiciones y desarrollo para las niñas y adolescentes de nuestro país. Exacto. Pati. Sí, y yo también recalcaría que el desarrollo de esta parte tan importante de la población está vinculada a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que el Estado de Guatemala se ha comprometido a cumplirlos, y se traduce en la demanda que una de las jóvenes hacía, ¿no? Recordándonos, aquí somos muchas madres solteras. Y lo que necesitamos son oportunidades, trabajo, estudio, apoyo psicológico y que la justicia también funciona, porque nosotras estamos aportando al desarrollo de nuestras familias, al desarrollo de nuestra comunidad, y también valemos y contamos en esta sociedad. No podemos pensar en la niñez y la adolescencia como el futuro del país, sino que son el aquí y ahora. Y además tenemos que pensar que estamos hablando de las cadenas intergeneracionales, ¿no? Ajá. Porque esta problemática social las está afectando a ellas directamente como sujetas sociales, claro, pero también está condenando el presente y el futuro de las criaturas que han venido fruto de la violencia sexual en muchos de los casos. Y esa es una responsabilidad social en la que el Estado es el principal garante de esos derechos, y la ciudadanía también somos corresponsables de la exigencia del cumplimiento de esas condiciones en el aquí y el ahora, que nos garanticen que las niñas desde su más tierna edad sean consideradas sujetas sociales y sujetas de derecho, que están construyendo la historia. Exacto. Entonces, en esta reflexión, ya para cerrar, creo que estaríamos impulsando a que la audiencia de Radio Urbana pueda estar pendiente y apoyar la aprobación de la ley de juventud, que incluya los temas de educación integral en sexualidad, pero también la demanda del movimiento de mujeres por recuperar la institucionalidad básica a favor de las mujeres, que implican las instituciones y cumplimiento de leyes y políticas en torno a la prevención y erradicación de la violencia, pero sobre todo que todas y todos nos hagamos responsables de transformar ese imaginario que legitima la violencia contra las niñas y adolescentes y las mujeres, y que permite vivir en impunidad, en soledad y con vergüenza estas formas que nosotros mismos acompasamos en el tema de permitir que niñas y adolescentes sean violentadas y tengamos indolencia ante ello. Y sobre todo, que nos sumemos a los procesos que permitan a estas niñas y madres forzadas a recuperar proyectos de vida que realmente puedan ser vitalizadores, porque lo que necesitamos construir es una vida buena, vida digna y buen vivir para todos y todas. Muchas gracias a ambas, gracias por haber estado con nosotras. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias. Y vamos entonces a estimular a la audiencia que entren a la página web de Flaxo. ¿Nos pueden dar la dirección, por favor, para que encuentren este estudio? Es www.flaxo.edu.gt. Ahí está el estudio en nuevas publicaciones, y próximamente va a estar también la base de datos para que se puedan hacer estudios secundarios y podamos seguir profundizando en esta situación. ¿Cómo se llama el estudio? El estudio se llama Me Cambió la Vida, Uniones, Embarazos y Vulneración de Derechos en Adolescentes. Excelente, muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotras. Recuerden que mañana tenemos repetición de este programa a las 4 de la tarde y el sábado también a las 2 de la tarde. Me despido, mi nombre es Carmen Reina y nos escuchamos el próximo miércoles en el programa ¿Qué Ondas con Guate? Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada.